Cuando la creación se puso en movimiento, desde el primer instante la rueda de la existencia comenzó a girar, sin parar nunca. En esos movimientos se generó la herencia eterna, es el legado de la correlación y la continuidad, significa que todo lo existente sigue un camino de evolución y elevación, dentro de ellos nos encontramos todos nosotros y en medio del todo, el universo evalúa las causas resultando en efectos. El merecimiento está grabado en los nímeos energía, los cuales son atraídos a la causa y reaccionarán al efecto en algún momento en que se le activan las causas, continuó el hermano Elohim. Pueden ser también, que estas causas sean cósmicas o universales, consiguientemente los efectos escaparán del entendimiento de una dimensión primaria. Muchas veces el merecimiento es negativo, el universo es matemático, o sea, él reacciona a la causa y redunda en efectos que muchas veces son positivos, pero otras son negativos y destructores. Esta es la limpieza que ustedes deben hacer del subconsciente, porque él guarda en sí mismo las causas que a veces se traen de otras vidas, están grabadas en los nímeos, los cuales se activan en determinado momento y la mente recibe una reacción, continuó explicando por qué ustedes viven enfocados en el pasado y al hacerlo los nímeos energía reaccionan a estímulos grabados en la mente. Aquí entra a sopesar y transmutar el entendimiento. Solo a través de él, podrán regrabarlos y revertir una causa para convertirla en un efecto positivo. El merecimiento no se da por estudios o la buena voluntad del individuo de trabajar para el universo, y menos para cobrar dinero por esos servicios, consiste en un profundo y arduo trabajo que el alma graba de vida en vida, donde los nímeos energía se han cincelado a través del conocimiento, entendimiento y amor, elevado y altruista. Los dones universales son concedidos al alma y es esta la que descubrirá por sí misma las cualidades de su existencia. No son las escuelas, institutos, técnicas, métodos y todo lo que ustedes han inventado para seducir al ego, ambición y poder de cierta manera extraer y explotar la buena voluntad de los seres. Hizo una pausa y el hermano Elohim continuó. El alma que encarnó para ciertos trabajos de envergadura, sabrá en su momento, el por qué encarnó y a qué vino a la realidad exterior. Esta alma lo sabrá en su momento y es cuando el universo lo decide y no cuando él lo quiera. Todo lo demás son cuentos, engaños e historias, la verdadera vida espiritual es el reconocimiento interior del alma, nada más. Lo demás es la vorágine de almas que como el río se las lleva la corriente. Si el ser comprende realmente lo que significa el merecimiento, obtendrá la abundancia espiritual, porque son cualidades que trabajan juntas. La energía, merecimiento, es un sentimiento que vive profundamente en el alma y en el corazón y al vivir en ellos, concluyó el hermano Interano, es parte primordial de las emociones, las cuales se encuentran en el plexo solar. El merecimiento es parte de la autoestima.